la dictadura! Estamos al aire. De la noche y 2 minutos. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así. Esto es Melódico Cacharro de Amor. Capítulo 99. 99 cacharros. 99 en la quiniela es el hermano. Así que le dedico este cacharro a mi hermano Remo, de 11 años. Todo un señorito que en este momento está durmiendo. Y a todos mis hermanos. Amistades hermanadas. 99 cacharros. Es bastante loco cómo se acumulan, se suman. Hay algunos anuncios parroquiales que voy a hacer ahora, aprovechando la lucidez del momento más temprano de este cacharro. Por ejemplo, que mañana hay una cita en el Congreso donde se juntan muchas causas a partir de las 4, 3 y media, 4 de la tarde. Hay muchos puntos de encuentro y bueno, por si alguien no sabía, está esa oportunidad mañana de salir a manifestarse en apoyo a los jubilados y en defensa del Hospital Garrahan y de la salud pública y de los un poco en reacción a los destrozos que está haciendo este gobierno insoportable. Así que ese es un anuncio. Y otro anuncio es que en este cacharro 99, casi 100, se inaugura un segmento nuevo que tiene que ver con el mundo de los sueños y que vino volando a través de un oyente medio en diagonal y lo cazamos al vuelo. Así que en un momento nos vamos a sumergir en los sueños de una voz que nos va a contar que estuvo viviendo en dimensiones paralelas. ¿Ahora qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar... vamos a escuchar a María Luisa Chorens de Cuba, que es la hermana de Olga Chorens. Quizás conocen a Olga, música. Ella es la hermana como medio Las Ocampo, Silvina y Victoria. Creo que María Luisa sería Silvina. Como la más secreta, la menos correcta, la menos pública, la menos diplomática. Vamos a escuchar a María Luisa Chorens que participó mucho de la cancionera radial en Cuba y después, cuando se exilió, fue pionera del café teatro recorriendo Venezuela en los años 60. Vamos a escuchar su canción llamada No, no puede ser verdad. Muy hermosa. Y después continuamos. Thank you. ser verdad lo que de ti me cuentas. Prefiero imaginar que se lo inventa, que tú tienes otro amor, así me van diciendo. Y que de mi querer te vas riendo. Pero dame tus manos y así calmarás el alma mía. Porque si cierto fuera, no quiero imaginar lo que pasaría. Ay, no puede ser verdad. ¿A qué seguir sufriendo? Si sé que me dirás, si yo sé que me dirás que están mintiendo. El alma mía, porque si cierto fuera, no quiero imaginar lo que pasaría. Ay, no puede ser verdad. ¿A qué seguir sufriendo? Si sé que me dirás, si yo sé que me dirás que están mintiendo. Que están mintiendo. Actuó en reacción no afuera. No, por favor, no. La policía, no. Estamos escuchando. Bueno, esa fue María Luisa de Cuba, los años 50. Estamos escuchando. Nos acompaña de fondo en este capítulo Aki Tsuyuko con esta canción, por ejemplo, que se llama Otro Cuarto. A ver. Aki Tsuyuko empezó a estudiar órgano electrónico cuando era niña y también practicaba un baile japonés que se llamaba Nyonbuyo. Estudió 15 años de ese baile. No le gustaba mucho, no lo disfrutaba mucho. Pero empezó a ser muy talentosa en eso, o sea, a tener como... era medio prodigio. Y empezó a combinar su interés por los movimientos de esta danza y del ballet moderno con piezas de piano. Se empezó a fascinar mucho con Satie y empezó a hacer como sus versiones de Satie en el órgano electrónico, interpretándolas a su manera. Y ella dice que un poco estudiar 15 años de Nyonbuyo y bailar la llevaron a hacer la música que hace ahora. Estamos escuchando esta piecita que se llama Otro Cuarto. Después me enteré de que colaboró con Nobukazu Takemura, que es muy amado por el cacharro, y se arma esta familia intuitiva que no sabía que era familia y de repente son todos familia. Así que ella nos va a acompañar a lo largo del cacharro. Ahora vamos a escuchar el hallazgo de la semana, que, oh casualidad, es un canto anónimo al que bautizamos Hola Amor, Hola Sol, y es la canción de la sala de profesores de una escuela que está naciendo, que son encuentros de estudio sobre la palabra. conducidos y orquestados por la poeta y sacerdotisa Belén Dadwiller. El primer encuentro será cerca del río, en Taller Sinacina, en el mes de junio, o sea, este mes. Vamos a escuchar Hola Amor, Hola Sol. Y después seguimos con un himno de amor lento, increíble, de Only Punks, que se llama Amame. Les reto a encontrar una canción sobre la lentitud más sexy que Amame. Por favor, si la encuentran, me la mandan. Hola amor, hola sol, ¿qué se cuenta? Acá estoy en la cueva, hola día, tengo que pensar en algo, hola día. Hola amor, hola sol, ¿qué se cuenta? Ahora yo, ahora estoy en la cuerda. En algo, algo gracioso, tengo que pensar en algo, algo que me lleve lejos. Hola amor, hola sol, que se cuenta. No encontré lo que pensé que buscaba. Abajo de la alfombra eso que buscaba, abajo de la alfombra. Partir. Se han siempre mi corazón reflejarás todos tus misterios, mis ganas de llorar. عليه هو في حجم déjà mal. Yep, toi. No. man, schon na panty baby, dance am tita man, dinza, dinza. Quiero aprovechar este temazo de Sandy B de Sudáfrica para agradecer a Alter Zapucay, porque si no existiera Alter Zapucay, este programa no. Solo el cielo sabe dónde estaría este programa. Gracias, Alter Zapucay. Por favor, no sé ni qué decir, Alter Zapucay. ¿Cómo agradecerte? Temazo, va el próximo temazo dedicado a Ari Kuznir. Se llama La Faki. De Sandy B también. Sandy B, la estrella de este cacharro, digámoslo. ¡Digámoslo! ¡Qué flow, hermano! ¡Qué flow! noche de Dancing Cacharro. A todos esos dibujitos, pinturitas que les oyentes hacen mientras oyen el cacharro. Bueno, ese fue Sandy B, que se llama Sandil Sandy, músico afropop y artista house de Sudáfrica, leyenda del Kwaito Music, y pionero del género Kwaito. Y ahora vamos a escuchar a Kitsu Yuko, que ya la presenté, del disco Ongakushitsu, con la canción La Voz de la Noche. Eso que se escucha de fondo es Felpa. Que está... ¿Qué pasa, Fel? Bueno, quería hablar. Después vamos a escuchar un canto anónimo de la colección de Barchowski del Archivo País, Castigado Yo Estoy, un niño cantor de México. Después vamos a escuchar a Señor Tomate con La Tempestad y después inauguramos el segmento nuevo de Sueños, que todavía no tiene nombre, pero vamos a escuchar un par de sueños. Thank you. No dejan salir, otra vez yo lloré, y el verano me quedaré aquí, hoy que mis padres me tienen bien castigado, no me dejan ver la tele, me escondieron mis juguetes, con el Nintendo apagado, y si tiene candado. El año tronado, pues me la gané. Castigado yo estuve. Cambió la letra, ¿eh? ¿Lo sabes? Ya me ganó la vida. Mal, dame tu mano, te doy la mía. Yo tampoco entiendo nada de nada. No nos preocupemos más. Horas pasan como navajas afiladas, cortadas. se abre la compuerta de los sueños. Se abre la compuerta de los sueños. Oh, totalmente impredecible. Tiene una cortina, pero todavía no tiene nombre. El segmento Sueños Anónimos. Una u otra siempre se acaban antes de que te des cuenta. Pero todas las cosas se acaban, ¿verdad que sí? Quizá los sueños se acaben más bruscamente, sin avisar. Ya, pero antes de que se acaben, ¿cómo podemos saber si es un sueño? Ya es muy tarde para seguir hablando de estas cosas. Buenas noches. Buenas noches, mamá. El día de ayer fui advertido. Vas a soñar mucho. Vas a soñar diferente. Escríbelo todo. De lo último a lo primero soñé con estar vistiéndome estrafalariamente. Un disfraz elegante. Una jornada especial me espera. Salgo de la casa para verme en un espejo de cuerpo entero y una procesión de personas conocidas, igual de montadas, travestis, preciosas, mejores, diferentes, todas entre ellas. Se dirigen a una fiesta que sabía tomaba curso, pero coincide con mi evento particular. De aquel desfile de personas familiares se desprende para saludarme una de mis hermanas mayores, de las que tengo en sueños. De todas ellas, se trata de la bailarina. En el abrazo largo que nos damos me dice que ya está mejor. Yo escucho, pero elijo pasarlo por alto, más por no poder atribuirme la confianza que me otorga en contarme que por un desinterés. Sigo balbuceando en la superficialidad alegre de las palabras de saludar, pero por suerte ella insiste y dice: fui a Tucumán a hacerme una operación. Solo allí podrían haberlo hecho de esta forma, que es la que te muestro. Mientras se separa de mí, pone sus dedos en la rendija cicatriz que le cruza el abdomen y lo abre entero para mostrármelo todo. El momento de transición en el que los tejidos comienzan a estirarse es escandaloso. Roza más el temor por su dolor que el espanto probable de lo que podamos llegar a ver, que resulta, en verdad, la armonía absoluta. Su abdomen adentro es inmenso, como una cueva clara o una boca sin lengua ni dientes. No hay sangre y sus órganos han cambiado de forma para construir una escultura. Un tejido blanquecino, trabecular, como si fuera mondongo o el interior de un hueso, contiene un agua infinita de un turquesa injustificable, translúcido, en una fuente ni tan profunda ni tan superficial. De su centro brota un tallo maduro, una planta flaca que desenlaza en una punta genial, estúpida, pero que en realidad cumple la función, ignoro si como consecuencia o como propósito original, de auscultar la presencia de una virgen de pie al fondo de la cueva, como una estatua tallada en piedra santa, con los bordes gastados por la antigüedad que le corresponde, la de los imperios que ya han perecido. Adentro del cuerpo de la bailarina, que se abrió toda para mostrarme sin sangrar, caben piezas de dimensiones mayores a las de su cuerpo. Dos amigas me visitan. De ambas extraigo fantasías inextinguibles de contacto. Ven en mi cuarto los restos del agua rebalsante. Yo les digo, es inaudito que nadie haya atestiguado la habitación completamente sumergida. Una de ellas dice, no hace falta. Para verlo estabas vos. Sueño que estoy al ingreso de una clase de bailar. El recibidor es iluminado, de paredes blancas, con una escalera caracol de escalones de madera. Quien da la clase, una amiga, llega después que yo, que siempre llego tarde, y hoy la espero sentado en un estribo. Ella se sienta en un escalón más alto para entablar conmigo. Le confieso mientras hablamos haber encontrado para la danza una palabra nueva. Pero un dolor me retira del sueño, una angustia que solapa la posibilidad de retención. Especulo y estimo que más que una palabra se trata de una idea. En el transcurso de la mañana la denomino demora programada. Ese fue nuestro segmento nuevo de sueños, que se puede llamar sueño al alba o una punta genial, tupida. Muy felices de poder estar compartiendo este segmento nuevo que cayó de una serie de coincidencias bastante insólitas entre oyentes y el cacharro. Y ahora vamos a seguir con Pharoah Sanders y su El amor va a encontrar un camino. Después con Pipilotti Rist, con Mostra una pierna, y después con Few, con su canción de 1981, Cerrado. Y después un pequeño capitulito de música árabe, que es parte de la música presentada en la ocasión de la lectura de Oreja Madre de Danicel con Casa Brandon hace unos días. Another day, sometimes I feel so good.

Bueno, a mí los solos de cosas me aburren un poco. Así que decido hacer lo que quiero, pasar a otra canción. Porque nadie nos castigará. Porque es una radio sin escrúpulos, una radio con problemas. ¡Alter Sapucay! ¡Alter Sapucay! ¡Alter Sapucay! ¡Alter Sapucay! ¡Te quiero! ¡Alter Sapucay! ¡Eres tan bonita! ¡No tienes cuerpo! Entramos en el segmento árabe de la noche. بما انكم كنتم اصدقاء اجلسوا وحدثونني علي احب السفر جنوبا وشمالا من اجل سعادته وافقت حدثوني عنه لم يكتب لي اخيرا وجد الفرحة والحرية خبروني عن كيف الآن حاله في البلد البعيد أو الآن سعيد أحقا أنه يسكن بالميناء ألا زالت معه سلسلتي من ذهب في الصور يبدو أنه تغير ويبدو لي حزينا متعبا حدثوني عنه هل لديه مشكل كيف هو بيته أي ينشد أغاني خبروني عنه أله أصدقاء تقولون في المساء يفقد الرجاء إن لم يكتب لي بما أصابه فهو يضيع حياته بعلم أطلب منكم أن تكلموني أو محتاج لي دوما بكم خبروني عنه لا أحب اسمه قال لي اصبري وبعدها كان الصمت حدثوني عنه كيف حال حياتي في البلد البعيد أول أنا سعيد حدثوني عنه لا أحب سواه لا أحب سوى ريتنا Dos sueños que llegaron. Uno dice así: Saborea tú la calle de la vida, saboreando una gota de mí, saboreando una gota de mí. Quiero sentir el color. Quiero sentir el color sin tiempo. Saboreando una gota de tu la cala falar. Kogarashi. Toshi. Y hay otro sueño que dice así: un campo verde, localidad desconocida, un campo imaginario, verde, muy verde, con el pasto crecidísimo. Una especie de cerdo bebé humanoide me mira a la cara, embadurnado de arcilla gris. Dice palabras humanas, sonríe. Lo observo con desconcierto y al verlo sonreír, le devuelvo la sonrisa. Por momentos mueve la boca, pero las palabras no le salen. De repente dice que no me asuste, todo viene bien. Esta vez no estoy excesiva, como en otros momentos. Lo miro, no respondo, solo siento calma. De pronto el cerdo empieza a crecer. Se yergue sobre sus dos patas y se embadurna a sí mismo con la arcilla, como en un spa. Aparece Rita, mi amiga, lo mira con extrañeza, sobre todo por su forma antropomórfica. No entiende qué hacemos el cerdo, yo, la arcilla. Está todo bien, digo. Ya me lo dijo el cerdo, pero cuando vuelvo a mirarlo, no está. Se fumó, quedan huellas en la tierra húmeda, pequeñas primero, después más grandes, hasta desaparecer en la distancia. Rita y yo nos quedamos en silencio. Bueno, con esta compuerta de los sueños vamos a escuchar tres últimas canciones de despedida de Buenas Noches, siendo las 12:25. Un cacharro muy jugoso. Vamos con la canción del reposo de Nonna Rina. Sarà perché non ho mai sonno. Sarà perché tu correvi sempre. E se ci fossi tu tornassi, spaccherei in un lampo. Oh, chi sei? Sono una palla di fuoco, vado a 170. Mi sono rotto il tallone, non dormo più, non dormo più. C'è un mare. Última canción de la noche. Ceci, Ceci, Sommer, Uti, Ceci, Sommer, Aspa, Pini, Ever, Kokrei, Wir, Ekni, wat ons gaan doen, Dan daar is geen pos in die huis. Dan daar is geen pos in die huis. My papi is baie bekommer, vandat hy glad nie meer werk. Ek vra wat is daar vir ete, nou vra ek haar nie meer. Dan daar is geen pos in die huis. Dan daar is geen pos in die huis. Papi werd nie nou nie, 2 maande en 1 dag. Moeder het niks te sê nie, maar laas nacht hoor ek toe sy bid. O Heer, doen vir ons iets, iets die baie goed. My kinders is baie honger, weet nie hoe lang ons sal hoog. Want daar is geen kos in die huis. Want daar is geen kos in die huis. Die mense van die kerk kom kuier toe en bring ons 'n mandjie kos. Die Heer het moeder se gebed gehoor. Baie dankbaar is ons daarvoor, want nou is daar kos in die huis. Nou is daar kos in die huis. Nou as ons bid aan tafel, dank ons om vir die kos in die huis. Dank ons om vir die kos in die huis. Dank ons om vir die kos in die huis. Bueno, nos despedimos. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene en el cacharro número 100. Cumplimos 100 algo. Adiós.